Hoy es viernes 9 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 9 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Miente Martín Orozco. Basificación ficticia, dice el Partido Revolucionario Institucional. Es un engaño del alcalde Martín Orozco Sandoval la supuesta basificación de personal del ayuntamiento que tiene los merecimientos de antigüedad para ello, pues solamente intenta proteger a recomendados y correligionarios panistas para que no sean despedidos ante el cambio de administración, afirmó ayer el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tabárez Medina. Precisó que empleados del municipio con más de 5 y hasta 10 años de trabajo, están siendo despedidos o se les niega su derecho a una plaza, mientras que los recomendados que llegaron al empleo con la administración de Orozco Sandoval están siendo protegidos. El dirigente estatal priista señaló que varios trabajadores de diferentes dependencias municipales han acudido al Partido Revolucionario Institucional a denunciar la injusticia que pretenden cometer con ellos, ya que el alcalde Orozco ni siquiera va a esperar al cambio de administración para darlos de baja y proteger así a sus amigos y recomendados panistas. Tabárez Medina sostuvo que nadie cree que Orozco Sandoval se haya transformado repentinamente en adalid defensor de los trabajadores, cuando la realidad de las administraciones municipales panistas, desde que llegaron al poder hace 12 años, fue dar de baja a todos los empleados que ellos consideraron como simpatizantes o militantes del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, con una total falta de memoria y de congruencia, autoridades panistas como Martín Orozco se rasgan las vestiduras, gimen y se lamentan diciendo que es injusto que sean cesados sus correligionarios y se dicen defensores de los derechos laborales de los empleados municipales y del Congreso del Estado. El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional sostuvo que esto no es más que una muestra más de la falta de congruencia y de altura política que han caracterizado a las administraciones municipales panistas y en este caso la de Martín Orozco. Siguiente nota. Inaugurado el primer Congreso Internacional de la Construcción. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT inauguró el primer Congreso Internacional de la Construcción de Aguascalientes 2007, en el cual, especialistas provenientes de distintas partes del mundo y de México, abordarán temas considerados cruciales para el desarrollo sostenido y sustentable. El acto contó con la presencia del presidente del Consejo Consultivo de la Construcción en Aguascalientes, Emilio Hernández Guzmán. Temas como el tratamiento y reutilización del agua, la creación de fuentes de energía alternas, la construcción de viviendas bioclimáticas y el diseño innovador en la arquitectura serán desarrollados en este evento. Emilio Hernández Guzmán, presidente del Consejo Consultivo de la Construcción en Aguascalientes, convocó a mantener la unidad como organismos productivos a fin de atender con eficacia los retos que planea el desarrollo y que tienen que ver, sobre todo, con la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la procuración de nuevas fuentes de energía. Siguiente nota. Confía Luis Armando Reynoso FEMAT en un presupuesto suficiente para obra pública. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT confirmó que con base al presupuesto que se defina para el próximo año, se prevé el inicio del mega parque industrial del sur de la ciudad y el parque tecnológico, la nueva universidad pública, la edificación del nuevo hospital Miguel Hidalgo y la creación de Ciudad Justicia con una unidad mixta de atención al narcotráfico UMAN, en un terreno anexo al centro de readaptación social de la salida a Calvillo. Además, la construcción de más escuelas, la modernización de la carretera a San Luis Potosí, así como la conclusión del distrito de Riego 01, la ampliación de los programas de vivienda y de nuevos centros deportivos. Dijo también que se ha propuesto la ampliación del tramo carretero a San Blas, Nayarit, en el tramo correspondiente a Aguascalientes. El mandatario Luis Armando Reynoso confió en la aprobación de los recursos suficientes para Aguascalientes, luego de las intensas gestiones que se mantienen en el Congreso de la Unión. Siguiente nota. ¿Se acuerdan de la existencia del Parque Alberto Romo Chávez? El gobernador Luis Armando Reynoso Femat anunció un mayor impulso al deporte amateur en Aguascalientes, y tras la reunión que sostuvo con Carlos Hermosillo Goytortúa, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, acordó más promoción al béisbol, aun y cuando la directiva del equipo Rieleros decidió vender la franquicia. Mencionó que el Parque Alberto Romo Chávez se utilizará con mayor intensidad, puesto que estará a disposición del deporte amateur del béisbol. De esta manera, señaló que se empezará desde abajo, propiciando un equipo de fuerzas inferiores que consiga luego ser regional, y conseguir una novena 100% localista. Siguiente nota. Grupo Carso invierte 40 MDD en la mina Santa Francisca. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat dio inicio a la reactivación del distrito minero de Asientos, el cual contempla una inversión inicial cercana al medio millón de pesos, y representa la generación de 700 empleos directos permanentes. Asimismo, constató los avances en la instalación de la planta de la mina Santa Francisca, en la que se aplica una inversión sin precedente para este sector en el estado, por 40 millones de dólares y generará 700 empleos permanentes. En la plaza principal de la cabecera municipal de Asientos, y en la que estuvieron presentes el director general del Grupo Carso, Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta, los alcaldes de Asientos y Tepezala, Salvador Dávila Montoya y Jorge Cruz Peralta respectivamente, así como del secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, se informó que ese yacimiento tiene una capacidad instalada de 850.000 toneladas métricas por año, lo que equivale a 3.500 métricas por día. Se instalaron plantas para la extracción de zinc, plata, plomo y cobre, mediante procesos de flotación con molienda semiautógena sin trituración. Los concentrados de plomo, cobre y plata serán enviados a la planta de Torreón, Coahuila, mientras que los de zinc a Europa. Siguiente nota. El Cabildo sigue enloquecido con el trabajo. En sesión extraordinaria del Cabildo de Aguascalientes se aprobó por unanimidad el comodato de un terreno en el fraccionamiento Guadalupe Peralta para la construcción de un albergue del grupo de enfermo con problemas renales AC, el cual consta de más de 1.500 metros cuadrados y tiene un costo comercial de 1.700.000 pesos. En esta misma sesión, los ediles votaron unánimemente para la donación de un predio de propiedad municipal a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, el cual está ubicado en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Encino. Donaron al Instituto Mexicano del Seguro Social un predio ubicado en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Estación. Este terreno consta de más de 10.000 metros cuadrados y en él se construirá una unidad médica que dará atención a 48.000 derechohabientes de este fraccionamiento y otros colindantes. Finalmente, aprobaron la modificación de la donación de un predio municipal que en el año 2004 había sido entregado a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de un CETIS, sin embargo, debido a un estudio realizado por las autoridades educativas se llegó al acuerdo de construir un CEQUITEA ya que así se atenderá a la demanda educativa en nivel medio superior. Siguiente nota. Importantes figuras de la medicina se reunieron en la UARA. El seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo, que organiza la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reúne a los más destacados personajes de la vida médica en nuestro país, que durante la segunda mitad del siglo XX y los años que han corrido del nuevo milenio, incidieron de manera contundente en la historia, enseñanza, desarrollo y comprensión del quehacer en salud. Al inaugurar este esfuerzo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías, expresó su beneplácito como representante de la institución anfitriona. Es un verdadero orgullo y un gran placer recibir a estas importantes figuras, protagonistas que vienen a hablarnos, y son por sí mismos parte de la historia médica en nuestro país. Este encuentro tiene el valor y el sabor propios de una entrañable reunión entre nuevos amigos, los universitarios de Aguascalientes y ustedes, representantes de importantes instituciones de este país. Esperamos que su estancia en nuestra universidad sea fructífera y productiva. La conferencia inaugural celebrada este jueves 8 de noviembre, corrió a cargo del Dr. Jesús Cumate Rodríguez, quien fuera secretario de Salud, en el sexenio de 1988 a 1994. Cumate Rodríguez es médico cirujano egresado de la Escuela Médico Militar en 1946, y doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, título que obtuvo en 1963. Se ha especializado en investigación de infectología pediátrica y ha ejercido como catedrático en la Escuela Médico Militar, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Jesús Cumate Rodríguez, es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de Infectología, de Inmunología y a la Academia Nacional de Medicina de México y de Buenos Aires, Argentina, la Academia Mexicana de Pediatría y la Academia Mexicana de Ciencias. Además pertenece al Colegio Nacional y el Colegio de Sinaloa. En 1995 fue designado presidente de la Organización Mundial de la Salud. El año pasado le fue otorgada la Medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración nacional que otorga el Senado de la República. En su charla Las políticas de salud y las necesidades de la nación, el Dr. Jesús Cumate hizo una semblanza de los hombres que forjaron los cimientos de la atención médica en formato de asistencia social, con modelos que perduran hasta nuestros días. La década del 1890 a los albores del siglo XX, marcó para México el nacimiento de grandes personajes que durante la pasada centuria transformaron el quehacer político, social, artístico y médico de nuestro país. En lo referente a la salud, el ejemplo más fehaciente de estos gloriosos personajes es sin duda el doctor Gustavo Bath. Cumate Rodríguez recordó que el doctor Gustavo Bath nació en 1894 y desde sus tiempos estudiantiles mostró una actitud inquieta que lo llevó a unirse, en 1914 a la Revolución Mexicana en las tropas de Vicente Navarro en la Sierra de la Cueva, en el Cerro del Ajusco. En 1915, poco antes de cumplir 21 años y al triunfo del Plan de Ayala, lo habilitaron general brigadier y ciudadano, para ser designado gobernador revolucionario del Estado de México, cargo en el que permaneció aproximadamente un año y que aprovechó para reorganizar la maquinaria administrativa, regularizar los cursos escolares, reestructurar el Instituto Científico y Literario, emitir papel moneda para hacer frente a los gastos de gobierno y repartir, por primera vez en el Estado, tierras a los campesinos, siguiendo el ideal zapatista. Con el triunfo de las fuerzas constitucionalistas, comandadas en esta región por Pablo González, abandonó el poder y en 1916 renunció a su grado de general brigadier zapatista para continuar con sus estudios de medicina. En 1920, siendo pasante de medicina, Gustavo Bath Prada realizó la primera sutura vascular en el laboratorio de fisiología de la Escuela de Medicina, como práctica para una tesis profesional y obtuvo su título como médico cirujano y partero. Jesús Cumate Rodríguez explicó que en 1935, el doctor Gustavo Bath Prada fue nombrado director de la Escuela Nacional de Medicina y, al mismo tiempo, de la Escuela Médico Militar. Ese mismo año figuró como presidente de la Academia Nacional de Medicina. En 1938, fue electo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella restableció el orden, reorganizó las dependencias administrativas universitarias, integró al personal directivo y docente de las instituciones y creó el pentatlón deportivo universitario. En 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho lo designó secretario de Salubridad y Asistencia, y durante su ejercicio, Gustavo Bath destacó la construcción de la mayor red hospitalaria del país, incluyendo el Centro Médico Nacional y los principales institutos científicos médicos cardiología, nutrición y el Hospital Infantil. Ese mismo año, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México le confirió la distinción de doctor honoris causa, comentó el doctor Jesús Cumate a los estudiantes, profesores y galenos participantes en el seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo. El mayor legado del doctor Gustavo Bath, como médico, servidor público y mexicano, es el modelo asistencial, que en salud ha cambiado el destino para muchos habitantes de nuestro país. llevando especialistas, enfermeras y medicamentos a los lugares más recónditos, atendiendo con calidad a las personas, sin importar su estrato social, favoreciendo siempre a los más desprotegidos. Podemos observar que esa filosofía de servicio, continúa vigente y es responsabilidad de todos nosotros, formadores y educandos en las ciencias médicas, refrendar ese compromiso con la población, concluyó el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Para continuar con el seminario médico, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, habló sobre otro importante personaje de la medicina mexicana, que hizo época con su destacada trayectoria y desempeño como médico en una nueva especialidad y funcionario que transformó la visión alimentaria, para incidir en la que fuera una de las mayores problemáticas de salud en nuestro país. Se trata del doctor Salvador Zubirán Anchondo. El doctor Guillermo Soberón Acevedo, es médico cirujano con doctorado en fisiología por la Universidad de Wisconsin en 1956. Fue profesor en la Facultad de Medicina desde 1958. Ha ocupado diversos cargos en institutos de medicina en México hasta ser presidente de la Asociación Mexicana de Medicina. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México por dos periodos, de 3 de enero de 1973 a 3 de enero de 1977 y de esta última fecha al 2 de enero de 1981. Durante su gestión se fundaron los 5 campus que dieron vida a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Estudios Superiores. También fue secretario de Salud con el presidente de México, Miguel de la Madrid. Fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán y la Academia de la Investigación Científica, y además miembro del Colegio Nacional. Al hablar Guillermo Soberón Acevedo, sobre su colega y maestro, el doctor Salvador Zubirán Anchondo, dijo que nació Chihuahua, el 23 de diciembre de 1898 y falleció el 10 de junio de 1998, meses antes de cumplir 100 años. Cursó sus estudios preparatorios y profesionales en la Universidad Nacional de México, entonces no autónoma, y obtuvo de la Escuela de Medicina de la misma, su título de médico cirujano el día 3 de abril de 1923. Su tesis profesional fue sobre la vagotomía. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en 1924 y 1925. Sus actividades docentes abarcaron 5 décadas de la historia de México, a partir del 1925. Entre los cargos públicos que desempeñó, destacan el de jefe del Departamento de Comestibles y Bebidas del Departamento de Salubridad Pública, director del Instituto Nacional de la Nutrición, del que fue creador 1946-1980, y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Presidente del 6º Congreso Panamericano de Endocrinología. Fundador y presidente honorario de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Presidente del 9º Congreso Internacional de Nutrición y presidente honorario de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de la Nutrición. Salvador Zubirán Anchondo realizó a lo largo de su vida, diversas investigaciones médico-científicas y publicó múltiples trabajos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, de los que destacan los relativos a la diabetes, la alimentación y la nutrición. Finalmente, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, cerró su charla comentando que la vida del doctor Salvador Zubirán Anchondo se caracterizó por su permanente vocación de servicio y amor a su profesión, empeño denodado y entrega absoluta a las funciones públicas que animadamente desempeñó. Vale destacar lo que, según sus palabras, sintió como su mayor obra, la que orgullosamente vive como el fruto más preciado de su profesión, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, nacido en 1946 y que a partir de 1981 se transformó en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, hoy prestigiado y reconocido mundialmente como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Un ejemplo para todos los profesionales en las ciencias de la salud. Siguiente nota. Entrega UA al premio de narrativa Elena Poniatowska. Se entregó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Letras, el segundo premio universitario de narrativa Elena Poniatowska en la categoría Cuento al alumno José Manuel Zamarripa Murillo por su historia titulada Los difuntos señor y señora Ferrer. Mientras que en la categoría novela el jurado calificador del premio universitario decidió declararla desierta. El maestro Rafael Urzúa Macías destacó la inspiración creadora de los universitarios, y qué mejor inspiración se puede encontrar que la siempre estimulante literatura de Elena Poniatowska. Nuestra universidad no es solo la tierra fértil donde fructifican la docencia y la investigación, sino también el espacio más propicio que tiene nuestro estado para impulsar las artes y estudiarlas, para alentar a los artistas y confrontarlos con su público. También es una casa de estudios que no se contempla a sí misma de manera egoísta, sino que vuelve la mirada sobre las necesidades de una sociedad a la que debe servir, un manantial que se desborda constantemente para nutrir, ampliar y mejorar las expectativas de desarrollo de nuestra comunidad. El rector de la institución agregó que concursos como este enriquecen el patrimonio cultural de la universidad, así como el de Aguascalientes y México. Si los premios literarios han cumplido desde siempre una función de merecido homenaje a los cultivadores del noble oficio de la letra y estímulo para la juventud e incitación a la lectura de los logros literarios. En representación del jurado calificador, el maestro Ricardo Orozco Castellanos recalcó que el trabajo de evolución fue arduo ante la cantidad y calidad de las narraciones participantes, por ello se designó menciones honoríficas a los mejores trabajos. Esto redunda en la importancia que ha adquirido este premio universitario para aquellos que tienen inquietudes artísticas en el área de la escritura. Fue difícil tomar una decisión final, sin embargo se determinó a los difuntos señor y señora Ferrer, por su creativa estructura narrativa. Siguiente nota. Presume la UA a su piano Stingway de más de 100 años. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta entre su patrimonio artístico y cultural, con un piano Stingway modelo elaborado en ébano y que fue terminado en la fábrica de Hamburgo, Alemania, el 31 de diciembre de 1907 y posteriormente vendido a Wagner y Levien en México. De alguna manera, años después fue donado al entonces Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, antecedente de nuestra institución. Stingway es al piano, lo que Stradivarius al violín. El maestro Vladimir Horowitz, después de 1942, fecha en que recibió su Stingway, no volvió a tocar en otro instrumento hasta su muerte, alguna vez escribió: «Estoy tan feliz porque mi Stingway ha sido mi fiel e inseparable amigo desde el inicio de mi carrera de conciertos». A lo largo de sus más de 150 años de vida, el Stingway ha sido el favorito de grandes músicos como Liszt, Berlioz, los Rubinstein, Arturo Benedetti, Michelangelo y Vladimir Ashkenazy, quienes fueron devotos del instrumento. En 1998, esta joya musical e histórica patrimonio de la universidad fue restaurada por la Casa Rapaport de Estados Unidos, con lo cual recuperó su excelente sonoridad y desde entonces ha sido tocado en conciertos de polifonía universitaria por pianistas como Raúl Herrera, Gonzalo Romeu, David Bland, Susan Ciani, Eugenio Toussaint, Marta García Renart, Ana María Tragatti, entre otros. Este 2007, para festejar los 100 años de creado nuestro piano Stingway & Sons, la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión ha organizado un par de conciertos especiales en los que tres mujeres pianistas fusionarán su arte con este singular instrumento. El primer concierto del programa 100 años del piano Stingway está a cargo de Astrid Marlene Morales, virtuosa jovencita de 15 años de edad. Este concierto del día 16 de noviembre ofrecerá al público un viaje del barroco al romanticismo, además de interpretaciones de Manuel M. Ponce. El segundo concierto del día 22 de noviembre contará con la participación de Ana María Tradati y Marta García Renart. Ambas pianistas comparten además la pasión por la música, la docencia, ya que han sido tutoras de noveles generaciones de músicos mexicanos y extranjeros. Ellas interpretarán la sinfonía en si bemol mayor no. 3 opus 55 heroica de Ludwig van Beethoven a cuatro manos, además de obras de Samuel Barber, Astor Piazzolla y del recién desaparecido Leonardo Velázquez. La entrada a los conciertos por los 100 años del piano Stingway es libre. Los conciertos se realizarán en el Auditorio Pedro Grealva los días 16 y 22 de noviembre a las 20:00 horas. Información policíaca. Siguiente nota. Choque en 45 Norte y Luis Donaldo Colosio. A las 22:10 horas el C4 Municipal recibió el reporte de que en el cruce del Boulevard Luis Donaldo Colosio y salida a Zacatecas, se había suscitado un accidente tipo choque con varias personas lesionadas, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar los paramédicos del servicio de emergencias 080 a cargo de las ambulancias C02, C03, C04, C07, al igual que agentes de tránsito a cargo de la unidad 1283 y personal de bomberos municipales a cargo de las unidades V20 y V25, se percataron que en primera instancia se trataba de un camión de pasajeros de la marca Dyna, color blanco y cromo, con razón social Turismo Gran Visión y placas de circulación 552RC1, que era conducido por José Ramón Lonasco Fernández de 53 años, con domicilio en la calle séptima número 5007 de la colonia Santa Rosa, perteneciente a la ciudad de Chihuahua. Este vehículo impactó a un vehículo de alquiler de la marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 2003, con placas de circulación 4086, ADE y número económico 3086, que era conducido por Alejandro Jaime García de 32 años, con domicilio en la calle Antonio Ruiz Esparza número 321 de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, quien resultó lesionado y trasladado al Hospital Tercer Milenio a recibir la atención médica necesaria. Con este individuo viajaban su esposa, Joana Noemí Delgado García de 22 años, la cual también resultó lesionada y atrapada al interior del vehículo con su menor Brandon Alexander Jaime Delgado de 5 años, quien estaba inconsciente, por lo que al rescatarlos, lamentablemente se logró conocer que el menor ya había perdido la vida, solicitando de esta manera la presencia del agente del Ministerio Público, a fin de que diera fe del cadáver, que posteriormente sería trasladado al Departamento del Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia de ley. Mientras que la mujer era trasladado en estado grave al Hospital Hidalgo. En ese mismo vehículo viajaban el menor Mauro Eduardo Jaime Delgado de 2 años de edad, con mismo domicilio que los anteriores, que resultó gravemente lesionado y fue trasladado al Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado, al igual que Patricia Urzúa Esparza de 30 años, con domicilio en la avenida Poliducto número 161 de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, que fue trasladada a la Clínica 2 del Seguro Social, también en estado delicado. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que el taxi era conducido en dirección de Poniente a Oriente por Luis Donaldo Colosio, cuando al llegar al cruce con la 45 Norte, presuntamente a versión de testigos del lugar, pasó el semáforo en luz preventiva para incorporarse a esta última arteria en su dirección de sur a norte. Sin embargo, sobre dicha carretera en esa misma dirección venía el camión de pasajeros, quien presuntamente ya contaba con el semáforo en verde, del cual el conductor ya nada pudo hacer por esquivar al taxista y terminó por impactarlo en su costado derecho, generando los actos antes narrados. Sin embargo, ambos conductores mencionaron contar con el semáforo en color verde a su favor, por lo que ya queda en manos de las autoridades ministeriales el deslindar las responsabilidades sobre el caso. Siguiente nota. Vehículo localizado. Al filo de las 22:40 horas, mientras los policías preventivos a cargo de la unidad 1067 realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Pirulés, localizaron un vehículo que contaba con reporte de robo desde el pasado día 4 de noviembre del año en curso. Los hechos se registraron mientras los uniformados circulaban por el cruce de las calles Magnolia y Manzanilla, cuando detectaron un vehículo de la marca Datsun, color rojo, modelo 1986, con placas de circulación AC 6561, el cual tras revisar en su bitácora lograron conocer que contaba con reporte de robo desde el pasado día 4 de noviembre, de la calle Tokio de la colonia del Valle, por su propietario Ricardo Robles Reynoso. Ante esta situación se pidió el apoyo de una grúa, para trasladar la unidad frente al agente del Ministerio Público, a fin de que sea entregada la unidad a su legítimo propietario. Siguiente nota. detenido por robo de un calentador. Al filo de las 14:05 horas fue detenido Manuel Becerra Reyes, de 32 años, con domicilio en la calle Florencia número 127, interior B del Infonavit Las Viñas, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0747, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Santa Anita, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la avenida Heroico Colegio Militar número 917, ya que se encontraba una persona afectada de robo. De esta manera, al llegar, se entrevistaron con Alfredo Roberto Patiño Mendoza, quien señaló un sujeto como el presunto responsable de meterse a su domicilio para robar un calentador de la marca Simsa con capacidad de 40 litros, para después intentar darse a la fuga, pero en su huida fue detenido. Ante esta situación, el presunto responsable fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Viernes 9 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 11:30 Presentación del Plan de Contingencia por Temporada Invernal. Sala Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno. 12:30 Visita de cortesía de representantes de fracciones parlamentarias de la Legislatura 60. Palacio de Gobierno. 13:00 Entrega de los reconocimientos Excelentía 2007. Segundo patio de Palacio de Gobierno. Nombre del evento. Comisión para la Promoción de las Inversiones de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico. Fecha. 09 de noviembre 2007. Hora. 09:30 Lugar. Hotel Andrea Alameda. Salón La Fontana. Preside. Dr. Armando Jiménez San Vicente. Secretario de Desarrollo Económico. Secretarios de Desarrollo Económico pertenecientes a la AMSDE. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval. Viernes 09 de noviembre de 2007. Agenda privada. Agenda UA 9 de noviembre. 12:00 horas rueda de prensa. Sobre el programa Donormo, donación no registrada de médula ósea, así como de otras actividades médico-científicas del Centro de Ciencias Básicas. Asiste la maestra Rebeca Ceballos Salazar, representante de Donormo Aguascalientes, y la maestra Yolanda Romo Lozano, jefa del Departamento de Microbiología. Aula B, 5 de la Unidad de Estudios Avanzados. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 274 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Viernes despejado. Máxima 27°C, viento ligero. Humedad. 26%. Punto de rocío. 27°F-3 grados centígrados sin viento. Visibilidad, 16.1 kilómetros. Duración de la luz visible, 11 horas 58 minutos. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 1% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.